Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM en Caracas, el miércoles 30 de enero de 2013 a las 9 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones, Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Una vez más, tenemos el gran gusto de darles a todos los buenos días y la bienvenida a su programa pionero de la radio venezolana, Tema con Variaciones. Aquí estamos, como cada domingo, José Vicente Gamboa en la gerencia de producción de su Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola de sonido y en nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, servidor Einar Goyo Ponte, listo para ofrecerles otro de los inagotables panoramas de la música académica universal. En el programa de hoy retomamos nuestra serie sobre los géneros musicales iniciada cuando el maestro Galcio nos invitara a compartir su prestigioso espacio. Ya hemos en ella paseado con ustedes a través de la suite, el divertimento, la serenata para llegar hasta el concierto, en el cual hemos invertido las últimas 7 emisiones de la serie sobre los géneros musicales, pues lo hemos estudiado desde su forma de concierto grosso, es decir, en conjunto y sin distingos solistas, hasta su evolución en las manos de Vivaldi, Bach, Torelli, quienes entregaron el relevo a los compositores clásicos, quienes establecieron en su centro la famosa forma sonata, como eje del viaje narrativo tonal en el cual la música occidental académica iba a desarrollarse a partir del siglo XVIII. Nos detuvimos en el fascinante mundo mozartiano, quien inicia su giro hacia la expresión subjetiva e interior, sembrando las bases de lo que vamos a comenzar a recorrer hoy, la forma romántica del concierto. En el concierto estructurado sobre la forma sonata, se establece la propuesta de uno o más temas que dialogan, se enfrentan o complementan a través de la idea del viaje tonal de la tónica a la dominante, con sus respectivos capítulos de desarrollo, reexposición y coda, los cuales se registran fundamentalmente en el primer movimiento, mientras que los dos restantes se reservan para el adagio, casi siempre en forma de lead o aria da capo, y el último como un rondó, con su tema tipo estribillo, atravesado de temas e ideas que siempre desembocan en el primero. A partir de este esquema vendrá una historia apasionante. Ludwig van Beethoven bebía en las fuentes de la música vienesa, donde Mozart elevaría el concierto a sus cimas. El pivote histórico que va a ser la Revolución Francesa de 1789 también permeará la música e impondrá novedades. La forma misma del concierto propone una idea simbólica, el combate de un individuo contra un colectivo, dos fuerzas que se enfrentan, un héroe solo, vulnerable, pero armado de su arte o sus ideas, representadas en sus temas y en el virtuosismo de su ejecución, contra el grueso múltiple de sus adversarios, la dialéctica del hombre y el mundo. Musicalmente, eso se traduce en la combinación del instrumento solista con la masa orquestal, en el tutti o el ripieno, con vistas a una estructura ya claramente sinfónica, según los modelos haydnianos y mozartianos, impuestos en las dos últimas décadas del XVIII. Arturo Reverter, en su libro sobre Beethoven, editado por Scherzo en Barcelona en 1995, comenta que en el compositor alemán este proyecto busca poco a poco la finalidad de equilibrar a los dos factores, superando la desigualdad sonora a favor de aquel, acercándose curiosamente a la fórmula inicial barroca, la del concierto grosso. Beethoven acaba por descubrir las fuerzas de un diálogo poético libre, huyendo de convenciones formales. En primer lugar, las dimensiones temporales y sonoras se expanden notablemente. La introducción cobra importancia tomando forma de preludio u obertura. Del contraste dramático entre temas del primer movimiento se pasa a una sucesión melódico-rítmica más narrativa, donde el solista escoge para su entrada uno de los motivos o varios en repetición o pequeña variación, o impondrá él un nuevo sujeto. Se puede pasar a un diálogo que desembocaría en la ya conocida confrontación. Para que asentemos toda esta enumeración teórica y percibamos la propuesta particular beethoveniana, vamos a escuchar el primer movimiento de su concierto número 1 para piano y orquesta en Do mayor, opus 15, que tiene ese lugar solo por edición, pues en realidad es el compuesto de segundo en la serie de 5 del famoso genio sordo. El agregado del virtuosismo de Beethoven mismo como pianista explica las audacias y potencias que oiremos. El primer tema lo propone la orquesta a partir de un recurso que será muy frecuente en Beethoven, un diseño simple de pocas notas que conllevan empuje o decisión, como las famosas de la Quinta Sinfonía, por ejemplo, ta-ta-ta-tan, que son apenas 4 notas idénticas reiteradas, convertidas en el motivo principal de toda la obra. Así es aquí, con una blanca y 3 negras punteadas. Sostenidas por una orquestación poderosa, que recuerda la Sinfonía Júpiter de Mozart. Por contraste, el segundo tema, también expuesto por la orquesta, es más relajado y lírico. Pero enseguida desemboca en el tono inicial casi marcial. El piano entra con una frase nueva, que sin embargo no compondrá un tema real, así que el allegro con brío se sostiene con estos 2 temas ya presentados. Con esta frase elegante se hará entrar al solista por un camino prontamente virtuosístico. Se ve que Beethoven quería impresionar a su audiencia rápidamente. Ese tema establece diálogo contra el tema principal de la orquesta, con reminiscencias en rápidas notas del tema inicial. La orquesta repropone el segundo tema que el pianista elabora. Vuelve el leitmotiv, ahora adornado por una figuración diabólica que se convertirá en el nervio central pianístico del movimiento y en una reafirmación heroica del pianista. Una transición con el estribillo del tema inicial lleva a una modulación que nos transporta a otra atmósfera más soñadora, y en una figuración picada, el tema inicial se transforma maravillosamente en un episodio reflexivo, con bellos matices de las maderas. El cromatismo del piano es un signo también marcadamente beethoveniano, y el desarrollo parece extraído de otra partitura. Hay una abrupta reexposición del primer tema, más virtuosismo del piano. Vuelve el segundo tema, que pasa a una derivación en el piano. Retorna el pasaje erizado y diabólico, que culmina con una afirmación orquestal solo para preparar la cadenza, la cual, ya sabemos, es el solo del pianista que, en demostración de lo que dijimos al comienzo sobre la expansión de las dimensiones concertísticas, dura ella sola alrededor de 5 minutos. Beethoven continúa una tradición que Mozart ya cultivaba, la de componer sus propias cadenzas para evitar, en lo posible, la perversión en otras manos, lo cual nos revela que para estos compositores ya hasta el pasaje en solitario del concierto tenía una significación congruentemente tonal para el resto del movimiento. Con una brevísima coda termina este primer tiempo, el cual escucharemos en la brillante lectura del pianista Murray Perahia, acompañado por la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Bernard Haitink, en grabación de estudio de 1986. Beethoven, concierto para piano y orquesta número 1 en Do mayor, opus 15, Allegro con brío. Thank you.

Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, hemos escuchado el Allegro con brío, movimiento inicial del concierto para piano y orquesta número 1 de Ludwig van Beethoven, interpretado por Murray Perahia y la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Bernard Haitink. Procederemos a escuchar entonces los dos movimientos finales, los cuales también poseen rasgos importantes que revelan la temprana autonomía de Beethoven como compositor y como explorador de la forma concertística. Creo que es momento de recordarnos que Beethoven mismo tocaba estos conciertos, pues su inicio de carrera fue justamente como gran virtuoso del piano. El largo central nos recuerda que Beethoven también no es solo el detonador de potencias inéditas en la música occidental, sino el creador de temas melódicos de estirpe memorable. Este movimiento lento se construye sobre un diálogo incesante entre el piano y la orquesta, a quienes Beethoven otorga un tema individual que irá evolucionando en alternativas sonoras que, en vez de ir incrementándose, se desvanecerán hasta concluir el movimiento en una sonoridad camerística de nocturna placidez romántica. Hay un tercer sujeto o estrofa central de la estructura de canción que sostiene este largo, sobre el cual Beethoven desarrollará derivaciones arpegiadas, como reencontraremos en los conciertos 2, 3 y en el sublime Emperador, quinto y último de la serie, también en sus movimientos lentos. Pero lo más sorprendentemente interesante es que si se oye detenidamente, notaremos que la célula rítmica con que se abre el concierto es la base del bajo del tema inicial de este largo, una suerte de leitmotiv. El final es un rondó, con agilísima sucesión de temas intercalados de estribillo en estribillo. En estos movimientos, Beethoven siempre intercalará como centro un pasaje marcadamente idiosincrático, que en el caso de este concierto es un desconcertante tema tremendamente sincopado, que evoca prospectivamente, por supuesto, los ritmos del ragtime o el blues jazzístico de Nueva Orleans, y hasta derivaciones más sudamericanas. Como detalle final, señalaremos que la célula rítmica original del concierto aparece en el acompañamiento del estribillo principal, como queda de manifiesto en su última exposición, sorpresivamente en una figura de las flautas. Así que de nuevo, con Murray Perahia al piano y la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Bernard Haitink, los dos últimos movimientos, largo y allegro scherzando, del concierto para piano y orquesta número 1, opus 15 en do mayor, de Ludwig van Beethoven. Thank you. Thank you. con los dos últimos movimientos del primer concierto para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven, interpretados por Murray Peragia y Bernard Haitink, dirigiendo la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, concluye este primer programa sobre el concierto romántico, donde hemos visto que desde el inicio Beethoven fue audaz con el género. Nos faltan, sin embargo, revisar sus obras maestras, verdaderas renovaciones del género en las próximas entregas. José Vicente Gamboa, gerente general de producción de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la cabina de sonido y la edición, y Einar Goyo Ponte, los invitamos a escribirnos por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com o por las cuentas de Twitter @710capital o @altoynítido para sus comentarios y consejos en el programa. Por lo pronto, nos despedimos hasta el próximo domingo, cuando volveremos a recibirlos aquí en Tema con Variaciones. Que tengan una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.